Iglesia San José y Plaza de San José. La Iglesia San José se hizo parroquia el 18 de noviembre de 1929. Luego, en 1938, se inauguró la Plaza de San José. En 1931, durante la Segunda República, se le puso el nombre de Alcalá Zamora. En 1936, con el Frente Popular, pasó a llamarse Fermín Galán. Y en el inicio de la Guerra Civil, pasó a llamarse General Varela. Y en 1969 el Ayuntamiento de Güímar cambió los nombres del callejero y le volvió a poner los antiguos nombres. Según distintas fuentes se baraja que el incendio en la Plaza San José se produjo, según el obispado, el 29 de marzo de 1937. Y según el cronista Octavio Rodríguez Delgado, fue el 29 de marzo de 1942. Según nos comentan, después del incendio, la iglesia se restauró con las donaciones del pueblo y por ello se hizo más pequeña, donde su parte trasera se convirtió en un campo de lucha canaria. Y después de unos años, al cambiar de lugar, se construyó un jardín llamado Parque Parroquial San José.